La Ventana de Asturias, con Alicia Álvarez. Siete y 31 minutos de la tarde. En defensa de la universidad pública no es el nombre de un libro, de un estudio, de un artículo ni de una tesis. En defensa de la universidad pública es el lema que la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Oviedo ha elegido para manifestarse mañana miércoles. El deterioro de la enseñanza universitaria, los efectos del Plan Bolonia, el encarecimiento de las tasas o la especialización a base de másters son algunas de las cuestiones que han llevado a los universitarios asturianos a convocar esta protesta. Santiago Fano es el portavoz de la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. Santiago, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alicia. Bueno, lo cierto es que llama la atención primero una manifestación universitaria en España, sobre todo cuando vemos cómo en otros países, Santiago, es más habitual eso de manifestarse, mostrar su descontento con subidas de tasas y demás. Y después llama la atención por lo que es la reivindicación en sí misma, una universidad pública de calidad, en definitiva. ¿No lo es la de Oviedo o lo era y el Plan Bolonia ha cambiado el escenario universitario? ¿Cómo es esto? Pues sí, y evidente que con la implantación de los nuevos grados y las nuevas titulaciones de Bolonia, y también un poco con la excusa de la coyuntura económica internacional, estamos pagando el plato de una educación que se está deteriorando en las estalles públicas. Y ahora lo que estamos viendo es un modelo que tiende a la privatización y, como tú decías muy bien, a la especialización a base de másteres carísimos, ¿no? Uh-huh. Nosotros empezamos a despertar ahora, pero hay una problemática bastante asemejada a la que pasó en Inglaterra o en Francia. Uh-huh. Y en la Universidad de Oviedo tiene unas consecuencias inmediatas y muy llamativas, ¿no? Uh-huh. Antes de llegar a la manifestación, ¿habéis agotado todos los recursos posibles para transmitir estas demandas, estas quejas en las que ahora entraremos en detalle? Por cierto, tenemos que matizar que este programa se puso en contacto con la vicerrectora de Estudiantes para invitarla a participar en esta entrevista y, en fin, no quiso emitir ninguna declaración al respecto. Lo dicho, Santiago, ¿agotasteis todas las vías antes de convocar manifestación? La verdad es que sí. Nosotros, como representantes de alumnos y de estudiantes en el claustro de la universidad y en todos los órganos de participación de la universidad, transmitimos estas preocupaciones de manera sistemática al rector Vicente Gotor y a los vicerrectores ya desde hay años. Y bueno, y este mismo año, en el último claustro, ya hicimos toda esta serie de reivindicaciones. Mismamente con la vicerrectora de estudiantes, tuvimos una reunión una y tanto donde y transmitimos la nuestra preocupación por medidas como la aprobación del nuevo régimen de permanencia. Y ella misma reconocía que sí, que era un reglamento que iba a traer muchos problemas, ¿no? Impuesto por el Consejo de Gobierno de la Universidad, que como sabes, es un órgano que compone fundamentalmente partidos políticos, de la Junta General, el Gobierno del Principado, más representantes sindicales y empresariales, y que nos meten ahora una serie de medidas que van a hacer que la gran mayoría de los estudiantes tengan que abandonar las carreras, ¿no? Como el hecho de que tengas que tener aprobada más de la mitad de la carrera hasta el tercer año en 3 años, o que ahora, si no te presentes a un examen, sigue corriendo la convocatoria, y nada más hay 6, y además tenemos que pagarla como si la hiciéramos, ¿no? Uh-huh. El Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, el Plan Bolonia, hablaba de una atención personalizada, o más personalizada, vaya, sí, de grupos más reducidos, de una mayor implicación del alumno en sus estudios, se requería esa asistencia, ¿no? Que se decía que, en fin, que los universitarios poco iban por las aulas. Todas estas promesas, o al menos, bueno, descripción de lo que era, o lo que iba a ser el Plan Bolonia, entonces, ¿qué ha pasado? ¿No se ha cumplido? ¿Por qué no se ha cumplido? No, no, sí, la receta de Bolonia, de la salsa boloñesa, ya es preciosa. Tendría que salir muy bien, lo que pasa que después, si no tienes ingredientes o no sabes hacerlo, pues no hay quien la coma, ¿no? A nosotros sí, falósenos de educación personalizada, y ahora resulta que tenemos grupos de más de 100 personas, ¿no? Como ya el caso de pedagogía, donde hay un grupo de 117 personas en una sala clase. También nos falaban de que se iban a implantar a coste cero, y vemos que el coste ya es tan alto y altísimo que les cuentes de la universidad están en números negativos y no tienen dinero ni para contratar los profesores que necesitamos. Ahora mismo estamos pagando horas que no recibimos de tutorías y de este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Dirán algunos que los que no queríais Bolonia ahora estáis tratando de mostrar que no estabais equivocados. No, no, la verdad que no, ya sí. Nosotros somos un movimiento totalmente de base, de estudiantes. De hecho, entamó de manera descoordinada y no tanto, seguramente recuerdes, como les alumnos y los alumnos de filología se manifestaron en el Milán Pelasó Cuenta para protestar precisamente por el deterioro de la calidad de los dos estudios. No están protestando porque no quieren estudiar, sino todo lo contrario, porque quieren estudiar más, porque llegan a la universidad y encuentran que el grado tiene un nivel muy inferior al esperado. Mismamente en filología, los estudiantes de lengua española encuentranse que ahora el nuevo grado, en diferencia de la licenciatura, no tienen asignaturas básicas para su disciplina, como latín, gramática o fonética. Eso sí es poco explicable. Aparte de esta cuestión, que bueno, el germen, lo que lo dicho, ¿no? Lo que acabamos de comentar vendría o surgiría en esas protestas de filología. La cuestión económica también es una de vuestras reivindicaciones. Sí. Encarecimiento de tasas, decíamos. Sustitución de las becas por préstamos renta. ¿Cómo es esto? Mira, los préstamos renta, resulta que hasta ahora, como sabes, teníamos un sistema de becas del Ministerio de Educación, etcétera. Sí. Pero ahora están camudándolo, están cambiándolo por unos nuevos préstamos. Ahora ellos dan el dinero de la beca, pero tú tienes que devolverlo cuando acabes los estudios, tienes un par de años para devolverlo, más intereses. O sea, tienes que devolver todo lo que te dieron, más unos intereses que van a ir íntegros al banco. Y el famoso modelo americano, que en fin, que aquí va a traernos muchos problemas, porque, claro, estamos viendo que no solamente estudiar la misma disciplina que en antes está costándonos 200 euros más, sino que, bueno, pues que tenemos que estar desembolsando cada vez más, pagando cada vez más para recibir cada vez menos y tirarnos a unos másteres que vienen después, que tienen unos precios estratosféricos. Claro, porque decíamos antes la especialización a costa de los másters. Estamos hablando entonces de que alguien que se quiera especializar en algo en concreto tiene que pasar por un máster sí o sí para poder tener esa especialización y un máster que va a tener que pagar. En reuniones personales con el rector y con decanos de facultades dijeron unas frases lapidarias, ¿no? Por ejemplo, que tenemos que acostumbrarnos a que los estudios universitarios de grado ahora son equivalentes a la FP, que ya no podemos pretender tener la misma formación que tenían los licenciados. Eso dicen nosotros, que si queremos tener esa formación tenemos que pagar. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a un modelo exclusivista donde solamente la gente que pueda pagar unos estudios, que no tenga que trabajar para seguir en la universidad, porque ahora mismo, como la asistencia ya obligatoria, los modelos de non presencialidad no permiten conciliar para nada la vida laboral, y solamente la gente que los padres o quien sea y pague los estudios va a poder estudiar, y además unas cantidades altísimas. Pues si no pagues, no vas a tener la calidad y la especialización universitaria. Nosotros creemos que esto es un error estratégico, tanto por parte de la universidad como por parte de las instituciones políticas que deberían estar financiando. Creemos que la mocedad asturiana ya está bastante castigada con las cifras de paro más altas del Estado, con tener que emigrar. Todos tenemos amigos, primos, lo que sea, que tienen que ir, nada más acaben la carrera, marchen de Asturias para trabajar, y ahora resulta que encima no estamos invirtiendo en la Universidad de Ubieu, que ya es sin duda el principal motor económico de la sociedad asturiana del futuro, ¿no? Bueno, no revelamos nada si decimos que las cosas no andan muy bien en el mercado laboral, así que la pregunta, Santiago, es obvia. ¿Temen los universitarios por su futuro inmediato? El problema es que si la situación laboral está muy difícil y se nos exige que tenemos que mejorar el nuestro nivel de empleabilidad, de competitividad, y resulta que la formación que recibimos y es más cara, más deficitaria y más exclusivista, pues estamos haciéndonos un flaco favor. O sea, recortar, intentar buscar alivio de la situación económica en recortar en la educación superior, y evidentemente un error estratégico garrafal. La manifestación será mañana a partir del mediodía. ¿Qué expectativas tenéis en cuanto al seguimiento que pueda tener la movilización? Pues la percepción es que va a ser una manifestación masiva, la verdad. Sobre todo al ser en Ubieu, las facultades de Ubieu van a acudir masivamente. Hay titulaciones donde podemos casi afirmar seguro que va a haber más del 90% de participación, como Ciencias de la Salud, que además tienen el problema del hospital universitario que están inaugurando esta semana y que resulta que es universitario pero no tienen la facultad de medicina. Y en facultades como formación del profesorado, como en químicas, que tienen el problema de las asignaturas llave, etcétera, ahí va a haber, yo diría que más del 90% de estudiantes a ir a esta manifestación, que además y es totalmente de base, no está promovida por sindicatos ni por partidos políticos. De hecho, no se va a hacer ningún tipo de proselitismo político, va a ser simplemente reivindicaciones de base y legítimas y transversales de los estudiantes asturianos. Pues Santiago Fano, portavoz de la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en la cadena SER, en la ventana de Asturias. Muchas gracias a ti, Alicia. Gracias. Adiós.